Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en un directo de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos acompañan siempre a través de sus pantallas, que nos dejan sus mensajes, sus comentarios, pero que sobre todo permiten que esta información llegue a muchísimas más personas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, mensajitos, todo lo que quieran compartir con esta maravillosa audiencia, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que anímense a dejarnos todos los comentarios por acá. Quiero contarles un poco sobre Sally Chávez. Ella nos acompaña nuevamente en este espacio y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre 7 secretos que desbloquearán tu camino de la vida. Sally es terapeuta holística, numeróloga, coach y consejera certificada con más de 14 años de experiencia, con maestría en medicina china, y ofrece cursos y talleres en todo el mundo y ha tenido varias apariciones en televisión y radio. Así que voy a darle la bienvenida para que se una a todos nosotros en este espacio. Sally, gracias por acompañarnos. Hola, querida, ¿cómo estás, mi querida Fairuz? Y bueno, para mí es un privilegio y un honor estar nuevamente aquí contigo y con cada una de las personas aquí conectadas. Y obviamente las personas que no vayan a estar aquí conectadas se van a conectar en el momento que vamos a comenzar esta buena charla, que yo sé va a servir de mucha ayuda para las personas y va a abrir mucha conciencia, déjame decirte. Sally, ¿quieres contarnos un poquitito por qué hay momentos de la vida en que estamos quizás estancados o bloqueados y que sentimos que en las situaciones nada avanza? ¿Qué ocurre para que nos sintamos de esa manera? Muy buena pregunta, corazón. De hecho, de eso se trata este enlace. Este momento, y quiero que vamos a hablar de esos 7 secretos que hablan acerca de desbloqueo. Y el desbloqueo significa abrirse, a liberarse. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros no estamos conscientes de nuestros días, de nuestras etapas de vida. Y entonces, cuando nosotros no estamos alineados a esos días que nos pertenecen personalmente, entonces estamos totalmente bloqueados. Entonces, realmente yo sé que todos en nuestra vida nos hemos sentido de esa manera. ¿Quién no? Hemos sentido de que realmente no hay un cajón sin salida. Nos hemos sentido de repente enfurecidos, nos hemos sentido, todas esas emociones han surgido, y eso es que está relacionado mucho con los días que tiene que ver con tu fecha de nacimiento. Por eso, ¿se acuerdan que la vez pasada yo compartí con ustedes toda la información que se trata de la fecha de nacimiento? Pues este es uno de ellos. Entonces, por eso justamente hoy voy a compartir esos secretitos que ya no van a ser secretos, que van a ser todavía, gotitas de información para liberarnos de todas esas cosas que nos estén pasando, para que nosotros creamos el cielo en la tierra. Yo siempre digo esa frase, me gusta mucho hacerles decir esa frase, porque nosotros en el momento que creamos conciencia sobre que nuestra fecha de nacimiento no es una casualidad. Entonces, por eso es que todo se encuentra adentro y para nosotros dar esta información. Entonces, mira, hacer una pregunta a todo mundo que está ahorita conectado. ¿Sabías tú que dentro de tu fecha de nacimiento, que tu fecha de nacimiento tienes asignado un día. Biológicamente tienes asignado un día para el amor, el dinero, la salud. Todas esas cosas están asignadas en una fecha, en un día de tu cumpleaños. Bueno, de día cuando que está relacionado con tu fecha de nacimiento. Entonces, hoy les voy a compartir eso. Y más que nada, esto para mí serían como las 7 reglas que hay que seguir en nuestra vida. Tú te darás cuenta que en la vida tenemos 7 días. Todos los conocemos. El lunes, ya sabemos todos que el lunes comenzamos nuestro día para ir a trabajar. Y el martes, miércoles, jueves, viernes, sabemos que el viernes ya vino y el viernes empieza con fin de semana, sábado, de repente alguna fiestecita social. Eso es a nivel universal, terrenal, como le quieras decir. Pero nosotros, en cada uno de esos días, tenemos asignado una intención, un propósito. Les voy a compartir que estos cambios, nosotros cada día estamos pasando por esos cambios biológicos, emocionales, mentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada día está relacionado con una intención. Y entonces cuando nosotros nacemos, todo día tiene una intención. ¿Sí? Y nosotros en todo el transcurso de nuestra vida nunca nos habíamos dado cuenta de que habían esos días, de que habían exactamente esos días asignados. Y entonces todos aprendemos por lecciones, por errores, porque dices, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no está pasando esto? A base de repeticiones y de repeticiones, y gracias a lo que es la astrología y la numerología, específicamente en esto, nos ayuda para abrirnos y desbloquear esto, para que nosotros podamos tener una vida fluida. De eso se trata. El conocimiento te hace sabio. El conocimiento te hace que liberes muchas de estas preguntas y tú comiences a decir, hoy voy a plantar este día voy a plantar esto, este día me corresponde y esto es lo que voy a hacer, porque cada día tiene una intención. Y así seguiremos hasta que nosotros empecemos a aplicarlo. El hecho de esta charla es para que cada uno de nosotros tenga conciencia de esos días biológicos, ¿ok? Créanlo, esos días biológicos que están asignados dentro de nuestra fecha de nacimiento. Sandy, ¿nos puedes contar un poquito cómo sabemos qué día es? ¡Ay! No, no, no, agárrense. Ya tienen lápiz y papel porque voy a compartir con ustedes este gran secreto. Anotemos todos. Todos van a anotar. Ok, bueno, ahorita lo único que les quiero dar el tip más grande es que yo sé que ahorita están ahorita conectados conmigo aquí en las redes, pero van a ir en su momento que ya que estemos, van a ir a ese que todo lo sabe Google y van a poner la fecha de nacimiento, ya sea, por ejemplo, yo, enero 31 al 74, y van a poner, y ustedes le van a poner, le van a preguntar a Google qué día cae o fue cuando nacieron. Yo nací en jueves, hoy es jueves, entonces ese es el día que nacieron. Ese es algo personal que no muchos te lo comparten posiblemente. Por eso es que todo está relacionado y tu fecha de nacimiento no es casualidad. Entonces, ese día es una asignación, tiene un propósito, ¿ok? Entonces, cuando tú conozcas eso, esto va a darte una pauta para que tú sepas todo lo que trata de esto. Entonces, cuando ya conozcas, vamos a ir acá a darles la información de cada uno de esos días correspondientes y qué es de lo que se trata. ¿Ok? Esto lo van a poder, esto ocurre a través de nuestra fecha de nacimiento y esto nos va a ayudar para que nosotros volvemos a desbloquear y comenzar desde nuevo. Por eso es que nosotros vamos a empezar a germinar esas semillitas que nos van a ayudar para que nuestra vida sea mucho mejor consciente, naturalmente biológica, ¿ok? Desde la numerología, desde la astrología. ¿Y por qué digo de la numerología? Muy fácil, porque el día que tú naciste ese es el día que tú naciste. Hoy, por ejemplo, yo nací un día jueves. Quiere decir que el día, fíjate, ok, quiero que el día, el siguiente día, pertenece al número uno. Ah, ya le agarraron el hilito, ¿verdad? Entonces, para mí el viernes pertenece al día número uno, que ya está incorporada la numerología. Y luego, el siguiente día, el día número dos, pertenece al número dos. Y así sucesivamente, por ejemplo, el mío, que es jueves, yo nací el jueves, entonces, el día viernes es primer día para mí, sábado, segundo día, domingo, y así sucesivamente. ¿Ok? Perdón. Ah, quiero corregir. No, el día que naciste es el primer día, perdón. El primer día, el jueves, yo nací el jueves, el viernes el segundo, tercero sábado y el domingo cuarto. Se me había pasado, ya estaba totalmente tratando de ir esto rapidito, pero bueno, no. Ok, nuevamente. Entonces, ese día que ustedes nacieron, vamos a regresarlo, por favor. El día que nacieron, el primer día, el día siguiente es el segundo día, el tercer y así sucesivamente. ¿Qué vamos a conocer con esto que son los días biológicos? Es para que nosotros nos conozcamos mucho mejor y aplicar el conocimiento que le corresponde a cada uno de esos días, porque la información te va a hacer consciente y la información nos va a dar mucha liberación emocional, y esto nos va a ayudar a conocernos, a emprender que nosotros somos los co-creadores, a regresarnos a quienes somos nosotros, ¿ok? Cuando tú conozcas, ahorita les voy a seguir, pero quiero compartirles más todavía, nos vamos a ser más conscientes y que comencemos a vivir la vida desde el ya. Estos ciclos o estos días van a pertenecer, ¿ok? El primer día, el día que tú naciste, es el día en el cual todo tiene que ver contigo mismo. Es el día en que tú te vas a mentalizar y tú dices, desde hoy comienzo este gran día. Te vas a hablar a ti, porque vas a hablarle a tu mente. Vas a hablarte en el espejo. Y si tú quieres, puedes ir desde a hacerte una cartita para ti. Y dices, hoy declaro que yo soy libre. Hoy declaro que me amo, o hoy declaro que este será un gran día. Por eso de ahí empezaron todas las cuestiones esas de las afirmaciones, porque cada día tiene un día asignado, y ese es con el propósito de que cada uno de esos días, al terminarlos, entonces nosotros podemos entender que cada día nosotros tenemos que estar trabajando en cada uno de esos días. Entonces, ese es el primer día. El segundo día, ok, estamos hablando que es el día del amor propio. ¿Por qué el amor propio? Porque pertenece a Venus. Y es el día en el que, si yo le dijera a todas las personas que ese es el día del amor propio, en el cual tú te vas a apapachar, en el cual te vas a sentir bella, en el cual te vas a dar ese regalito extra, en el cual, y fíjate que es el día, es en el día que, si tú te dieras cuenta, muchas de las personas es cuando sus hormonas están más ardientes, están más abiertas al amor, son más cariñosas, o somos más cariñosos, somos más, fíjate, o sea, que nosotros empezamos a sintonizarnos con nuestros días biológicos. Entonces, ese día corresponde a accionar, al empoderamiento también, pero más que nada al amor propio, a ese romance, a esa cuestión de la socialización, porque pertenece a Venus. Y todo tiene que ver con, tal vez incluso si te quieres dar ese buen masajito, te quieres tal vez dar, quieres salir con tu pareja, perfecto, ese es el día perfecto. Yo he escuchado esas palabras que dicen, todos los días es el día de San Valentín. Es el día después, segundo día después de que hayas nacido tú. ¿Sí? A nivel universal, pertenece al viernes. Otro secretito. Entonces, el día personal es totalmente personal, es el mío. No es, Fairis es el de ella y este es el mío. Pero a nivel universal, como todos tenemos, es el viernes. Y el día personal es el segundo día después de que tú naciste. ¿Ok? Vamos a ir al tercer día. Y el tercer día nos está hablando sobre la fuerza de voluntad. Aquello que tú deseas con esa fuerza, con esas agallas, con esa pasión, con eso que quieres manifestar. Y dices, hoy voy a hacerlo. Hoy no voy a permitir que este día me lo vayan a quitar. No, porque hoy me pertenece. ¿Por qué? Porque ese día pertenece a la fuerza interior que habita dentro de ti. De hecho, para mí es el día de la tercera dimensión, porque lo estoy haciendo uno a biológicamente, ¿sí me explico? Entonces ese día pertenece totalmente a esa fuerza de voluntad, que si tú te quieres te vas a levantar, que si tú quieres vas a decirlo y vas a salir con una fuerza tan grande. Ese es para mí el día más empoderamiento que tú tienes, porque a todo le vas a decir que sí. Porque todo, aún así que te vayas a sentir mal, en el momento que tú te alineas con ese día biológico, que es el tercer día, después del tercer día después de tu cumpleaños, día de nacimiento, perdón, entonces eso te va a dar esa maestría. Porque todos venimos aquí a darle esa pauta de lo que nosotros somos capaces y pertenece al planeta Marte, ¿sí? Entonces, tú dices, wow, ¿no? En el día universal pertenece exactamente al día martes, pero biológicamente pertenece al tercer día del día que naciste tú. Vamos a ir con el cuarto día, y ese día para mí es el mágico. ¿Por qué? Porque ese es el día en el cual tú te conectas con el todo. Es el que se encuentra, y si estamos hablando de chakras, estamos hablando del corazón. Todo habita dentro de ti. Es el día que tú tienes la posibilidad de abrirte puertas. Ustedes han escuchado que muchas de las personas, porque yo hago consultas también de lecturas, y entonces todas las personas que están en la cuestión del tarot y eso hablan acerca del jueves, porque el jueves pertenece al Júpiter, pero el día biológico es el cuarto día. Entonces, ese día, que es el cuarto día, tú puedes hacer esos rituales que tú quieres abrirte esos caminos. ¿Sabías esto? Abrirte esos caminos. Si te has sentido mal, tú dices, en este momento yo me abro los caminos. Y vas a hacer ese ritual que tú quieres y que de repente dices, lo he estado postergando. Ese es el día para abrirte caminos, porque es el día de Dios. Dios es Dios está asignado en el cuarto chakra. No está acá, está aquí. Entonces, cuando tú te conectas con ese día biológico, es cuando tú decides desbloquear cualquier cosa, cualquier maldad, incluso cualquier cosa que te esté afectando, porque tú estás aquí para terminar, desbloquearte, abrirte esos caminos a la prosperidad. Y por esa razón es que es bien importante que tú sepas esto, porque el hecho de que tú conozcas esto te hará libre. Ok, vamos a ir con el quinto día. Y el quinto día habla mucho de que si tú hiciste todo ese trabajo desde el primer día hasta el quinto día te dice, ¿día qué? Sabático. Todos piensan que, bueno, a nivel universal, el día sabático pertenece como al sábado y el domingo, pero es el día sábado, en universal. Pero en día personal, porque estoy hablando al nivel personal. Yo nunca he hablado a nivel general, pero les tengo que decir esto, porque a veces de repente es algo que necesitamos saber. Porque dicen, ay, aquí yo escuché esto. No, estamos hablando aquí a nivel personal. Yo nunca he hablado a nivel general. Entonces, la cuestión es que a nivel personal, el día es quinto día, es el día sabático. Es el día, si tú hiciste bien todo esto, entonces es el día de descanso. Es el día en el cual tú vas a trabajar en aquellas cosas de repente que a lo mejor estaban pendientes. Es el día en que tú te vas a conectar. Y dices tú, ¿sabes qué? Aquí es el día en que yo voy a trabajar porque van a venir más cosas. ¿De qué estás hecho? Es el día para mí es el día de la ley de causa y efecto. Quiere decir que si tú sembraste cosas buenas desde el primer día, en el quinto día vas a recibir todo lo que tú has estado trabajando. ¿Me explico? Porque el día sabático, el día quinto, pertenece a la tierra. ¿Qué has hecho tú en estos últimos 5 días? Y esos 5 días te van a hablar mucho de que entonces vas en el quinto paso. Ese quinto paso te va a hablar acerca de qué tú estás hecho en lo terrenal. Hice todo esto, mira lo que hice. Te llenaste de valor. El día 5 pertenece a esa fuerza que habita dentro de ti a nivel terrenal. ¿Sí? Vamos a ir por el sexto día. El sexto día pertenece mucho a ese, si estamos hablando del cambio, de ese descanso, de esas cosas que de repente nosotros estábamos trabajando, si de repente tú miraste que estuviste trabajando y dices, tú sabes que el sexto día está, el sexto y el séptimo día, ¿sabes a qué pertenecen? A esa conexión divina. Esos días que tú vas a hacer tal vez a lo mejor una manda, tal vez si vas a hacer esas clases de yoga, tal vez vas a ir, por eso es que el sábado y domingo mucha gente, o más que nada el domingo, porque es muy, muy terrenal, estamos hablando que es, o sea, ese es el ciclo a nivel universal, terrenal, todo el mundo lo hace. El domingo es el día del en el que todo el mundo va a la iglesia. Pero aquí es el día que tú vas a ir a conectar contigo mismo, con ese Dios que ya habita dentro de ti y con toda la naturaleza. Sexto y séptimo día. Y es cuando tú incorporas esto, te vas a querer, vas a conectarte con ese co-creador. Puedes asistir a ese día, a ese lugar. Ese sería un muy buen día también para hacerte un, tal vez a lo mejor, cuando uno va a un retiro, ¿no? Sería excelente. Es el totalmente, te viene a beneficiar ese, a asistir a esa iglesia, a ese lugar, porque todos necesitamos conectarnos con esa divinidad, ¿ok? Entonces, si yo te estoy diciendo todo esto es porque realmente funciona y porque en este momento, cuando tú conectas en cada día, conociendo que cada día tiene exactamente una intención para el séptimo día, entonces ya has conectado con todo tu ser. Y cada día pertenece a una emoción. Fíjate. Entonces, por eso, vamos a ir que las emociones tienen, tienen días, sí. Y a veces se juntan todas. Y te voy a decir aquí el día en que se juntan todas. Se van a juntar casi en el quinto, sexto y a veces en el séptimo día. Ahí es cuando se juntan todas las emociones y todo lo que nosotros de repente, pues dijimos, ok, hasta mañana lo hacemos. Y entonces, recuerda aquí que aquellos que nosotros ya tenemos, tú ya tienes esta información, cuando tú comienzas a empezar, porque necesitamos tomar raíces cada rato, ese momento que dices, ¿sabes qué? Me pertenece, este es el día el que voy a, tengo 7 días y otra vez vuelvo a reconectarlo. Por eso es que al principio les estaba diciendo que nosotros biológicamente no sabemos que estamos totalmente desconectados y que nadie nos había comentado de que nosotros teníamos unos días asignados, que cada día tiene una intención. y que por eso es que esas lecciones, esos errores constantemente se están repitiendo. ¿Por qué no? Porque estamos así y en la vida estamos así. Entonces, si nosotros empezamos a alinear y hacer las cosas de acuerdo a nuestro etapas biológicas, días biológicos, entonces nosotros nos estamos alineando cada vez y perfeccionando, ¿sí? Porque cada día estamos trabajando con nosotros mismos, es un autoconocimiento. Y en el momento que tú hiciste esos 7 días, por eso las personas dicen que, con 7 días, ¿cuántos días? Ustedes han escuchado por qué nosotros empezamos con 7 días, por esa misma razón. Porque todo comienza desde el principio y es un 7 días. Entonces, cuando tú haces incluso una limpieza, son 7 días. Puedes hacer 3 días, pero otra vez comienzas. Ya hiciste los primeros 7 días, fue bastante fuerte, ¿verdad? El primer día, como quien dice, lo pasaste, el segundo así también, y el tercero dices, no, ya no aguanto. Pero si tú pasaste 7 días, entonces quiere decir, ya sea en alguna situación, entonces imagínate, simplemente con 7 días ya la libraste, ya llevas 7 días avanzados. Entonces otra vez comienzas y otra vez comienzas, sabiendo que esa es la razón por qué nosotros seguimos cometiendo las lecciones, porque realmente no nos dimos cuenta que teníamos que tener un comienzo y un final, porque así es nuestra vida está contada. Y tienen estos ritmos biológicos que aparecen en nuestra vida. Y es por eso que cada uno de esos días son tan, tan importantes que desde hoy en adelante se desconectan exactamente que okay, el lunes pertenece al... Ya ahorita ya nosotros no... De tanto que estamos ya conectados con todo lo que es exterior. Ay, ok, lunes es el trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, pero a nivel espiritual, a nivel biológico, es totalmente opuesto. Y entonces por eso es que nosotros, imagínate, tenemos estas cosas que emocionales y que no están en acuerdo. Entonces por eso en esos, date solamente unos minutitos, ¿ok? Pueden ser unos 5 o 10 minutitos y con eso ya hiciste lo tuyo y vuelves a hacerlo desde aquí adelante. Así que, ¿cómo ves, mi querida Fairuz? Maravilloso, Sally. Fíjate que yo tomé nota también, así que espero que todos también hayan tomado notita de esto que nos acabas de compartir. Sally, vamos, hay preguntitas por el chat, pero antes de ir con alguna de ellas, quiero por favor que nos hables sobre el taller que vas a estar teniendo prontito. Ay, mi querida Fairuz, claro que sí. Mira, primeramente, gracias a Mindalia. Y gracias a cada uno de ustedes, deseo con ustedes compartir esa información que sé que les ayudará a ir al siguiente nivel para que ustedes crean el cielo en la tierra. Y que en ese momento ustedes se empoderen, porque sé que se van a empoderar. Ustedes van a tener la fuerza de voluntad para, igual que yo, les voy a decir una cosa, que este taller se llama La Vida de los 7 Ciclos, porque este es una pizquita de eso que les acabo de compartir. El día sábado 23 de marzo voy a estar compartiendo este taller que se llama La Vida y los 7 Ciclos. Y tú te puedes inscribir yendo a mi página web, al www.salichavezoficial.com. Y con mucho gusto ahí vas a mirar toda la información de lo que he estado un poquito compartiendo aquí. Y todo lo que vas a aprender en ese taller, o sea, ese taller es a nivel totalmente personalizado. Eso sí te lo digo, ¿eh? Así como le estoy diciendo ahorita, así voy a llevarlos de la mano. ¿Cómo ves, mi querida Fairuz? Preciosísimo, Sally, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto únicamente para hacer clic y estar allí inscritos en este taller. Vamos a ir, Sally, con una preguntita desde Perú, en este caso es de Luisa, y ella dice lo siguiente: ¿cómo desbloquearme de la pena que dejaron en mí al morir mis padres, que a su vez ocasionaron conflictos familiares con mis hermanos? Perdí toda la fuerza. Desde entonces estoy mal, dice, ¿verdad? ¡Wow! Mi querida Luisa, bueno, pues ahorita desde aquí te estoy mandando esa fuerza. Sé realmente lo que significa esto para ti y obviamente a todo lo que tiene que ver con una causa de pérdida, pues siempre nos deja esa sensación. En este momento te voy a invitar a que escribas en un papelito. No solamente estas apuntes, no, corazón. Quiero que en ese día. Y fíjate que hoy jueves quiero que lo hagas, porque es el día en que vas a liberar eso. ¿Qué te parece? Vas a escribir todo eso que estás sintiendo, toda esa pena. Vas a hablarlo tal cual. Escribir cómo te sientes, desde cómo te sientes, sacando todo esa fuerza, ese, incluso si tienes algún odio, cualquier emoción que tú tengas, escríbelo, plásmalo para que no se quede. Ese es el momento para que no se quede en tu cuerpo, alimentando células que no necesitas tú alimentarlas con este veneno, con esta sensación. Entonces te lo digo yo, porque a lo largo de mi vida, cuando yo les compartí que yo fui diagnosticada con cáncer, eso es lo que estuve haciendo. Entonces, hoy, y justamente hoy, a nivel universal, puedes hacerlo hoy. Lo puedes hacer en cualquier día, pero hoy es muy mágico. Entonces, haces eso y puede ser una carta, dos cartas, pero escribe todo, no te quedes con nada, desahógate. Y luego el clic es quémalo. Quémalo y lo vas a tener, lo vas, cuando ya se hagan cenizas, lo vas a enterrar, ¿ok? En una macetita abajo y así lo vas a dejar. Te voy a decir por qué. Porque el fuego es el único elemento que termina todo. Te vas a sentir sanadora el jueves. Ahora, dices tú, híjole, pero ya, vamos a decir que tú tienes un día biológico. Tu día biológico, no sé cuál es el día. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que tú no puedes hacerlos en cualquier día. Tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Simplemente que cada día es muy mágico porque se alinea con leyes universales más allá de lo que nosotros no entendemos. Y ahorita esto es una parte de lo que yo les he querido estar compartiendo aquí, ¿ok? Entonces hoy es el momento de que tú lo hagas y vas a saber que de aquí, y aproximadamente lo haces de aquí, en unos 7 días vas a mirar a... vas a mirar un nuevo sentir, incluso un nuevo despertar. Te vas a sentir muy desahogada. Yo ya lo siento. Sé que lo vas a sentir tú, porque yo ya lo estoy sintiendo. Muchas gracias, Sally, por responder esta preguntita. Vamos a ir ahora. Bueno, Carolina, esta ya está otra vez, así que la voy a leer. Quedaron dudas con el día número 7, Sally, que si lo puedes, por favor, aclarar. Claro que sí, mira, el día 6 y 7, porque van de la mano, son dos. Ok, nosotros tenemos prácticamente el día séptimo, es el día en que nosotros nos vamos a alinear con esa ley universal, con el Dios Todopoderoso, con el que yo te entrego a ti lo que yo estoy pasando, mis dudas, mis desafíos. Es el día. El 6 y el 7 son muy parecidos, ok. Entonces, pero el séptimo es el que se conecta con la ley universal. Entonces, te estás conectando desde contigo hasta, o sea, prácticamente sería el día que tú vas a poder notar que todo lo que tú estás haciendo se lo entregas a esa divinidad, a ese Dios todopoderoso que va a crear esa magia en ti. Y tú solamente se lo entregas. Él va a resolver todo lo demás. Gracias, Sally. Por acá vamos a ir ahora con una preguntita de Cristina y desde México también. Y ella quiere saber qué hacer para poder conectarse, para poder salir y encontrar trabajo. Dice, tengo muchas ganas, pero no me atrevo. Ok, muy bien. Entonces, lo que vas a hacer es que en ese momento, hoy es jueves, Y ¿sabes qué? A mí me encantan los jueves. Los jueves para mí son, es el día de la expansión. Entonces, hoy simplemente no vuelvas a repetir simplemente eso, porque lo que pasa es que has estado, ya lo estoy viendo, te veo en un, como en un nudo, estás como en un nudo, como cuando uno está en, sí, miro muchos nudos. Entonces, lo que estás haciendo ahorita, sabes lo que te voy a, simplemente el hecho por ser jueves hoy, quiero que te des una limpieza con sal, ¿ok? Quiero que al hacerte tú un baño regular, te vas a dar un baño con sal, vas a agarrar sal de mar y luego ya al terminar tu baño, haz de cuenta como que si te vas a exfoliar. Y esto te va a ayudar para que tú vayas a tener un nuevo, una nueva esperanza, un nuevo deseo, y te va a aclarar, porque el hecho de que, es que veo que has estado así, mira. Entonces, esto, hoy simplemente hazte ese bañito, ¿para qué? Porque te vas a liberar de cargas mentales, emocionales, ¿ok? Porque entonces decir, es que siempre he estado pasando lo mismo. Eso te acabo de decir yo, que esto me estaba pasando hoy, ¿ok? Y entonces eso es lo que hice, me conecté y eso es lo que estaba haciendo, porque hoy jueves es lo que te está permitiendo. Entonces, por eso es que yo te invito, dice, hay algo ahí que está todo, ahí está como un nudo. Libérate de ese nudo, hazte esta liberación energética y te va a ayudar mucho para que mires esa nueva dirección a donde vas a agarrar ese trabajo. Muchas gracias, Sally. Por acá, Carolina Agriela quiere saber cómo saber, mejor dicho, cómo conocer su propósito de vida. Ok, muy bien. Mira, para conocer tu propósito de vida, una de las cosas que sí recomiendo yo es que conozcas, te alinees mucho con la energía con la que naciste. No sé qué número energético seas, pero eso te va a ayudar mucho, la pauta para conocerte más a ti mismo y alinearte con ese propósito de vida, porque todos tenemos un propósito. Entonces, el hecho de que tú vayas a saber más sobre tu energía con la que naciste, ¿qué vas a hacer esto, corazón? Entonces, mira, una de las prácticas que yo hago mucho es simplemente igual como cualquier numerólogo, te lo voy a dar de este momento. Simplemente vas a sumar el día, el mes y el año. Todos esos dígitos los vas a sumar y luego, si te da un 17, un 15, por ejemplo, si te da un 15, vas a sumar el 5 más 1 y te va a dar un 6, ¿verdad? O cualquier número. Ese número lo puedes buscar y puedes mirar hacia qué, cuál sería más tu propósito de vida. Ese sería como una de las claves que ahorita te pudiera dar a nivel práctico, ¿no? Ya que ahorita no tenemos mucho tiempo, pero con mucho gusto te pudiera todavía apoyar desde un nivel un poco más personal y con mucho gusto te pudiera aclarar muchas, muchas cosas. Yo sé que ahí en nuestra fecha de nacimiento se encuentra mucha información para que nosotros nos desbloqueemos. Empezamos a vivir el hoy. Gracias, mi querida Fairuz. Muchas gracias, Sally. Vamos a ir ahora con una pregunta de Fernanda desde Tucumán y dice lo siguiente: hola, Sally, gracias por compartir. ¿Por qué no puedo avanzar en ningún proyecto? Todos se me estancan. ¿Qué podemos decirle? Ya, yeah. Ok. Muchas gracias. Déjame mirar, déjame conectar con tu energía ahorita, un momento. Fíjate que en ti te miro mucha luz. Hay un rayo de luz muy grande de ti. Lo que estoy mirando es que tú solita hay una puerta, tú solita te has cerrado esas puertas. Tú tienes la luz dentro de ti, pero te has cerrado puertas. Te lo estoy canalizando, corazón. Y miro una puerta totalmente cerrada. En ese momento, Quiero darte estas palabras. Quiero que te la creas. Ok, quiero que conectes en este momento y cierres esos ojos. Pasa por esa puerta. Muy bien. La estás abriendo. Ya la abriste. Sigue. liberada. ¿Ya lo sentiste? Mira hacia atrás. Esa puerta ya no está ahí. Tú estás al otro lado de la puerta. Ya no está. Ya no lo vas a sentir. Ha sido liberada. Muchísimas gracias, Sally. Muchísimas gracias también a todos los que nos han estado acompañando. Quiero, Sally, por favor, que le cuentes a toda la comunidad cómo son tus consultas privadas. Con mucho gusto, mi querida Fairuz. Yo trabajo en lo que es energéticamente. Muchas de las cosas que a mí yo puedo mirar ahorita, muchas cosas se los comparto a nivel numérico. Pero yo más que nada me conecto a nivel energético, desde la distancia, usando tu fecha de nacimiento, que es simplemente el primer portal para entrar a tu ADN. Así. Entonces, hay consultas anuales de cumpleaños a cumpleaños, hay consultas de vida, el mapa del destino como esto, y hay sanaciones a distancia. Entonces, cuando entramos a las cuestiones de sanaciones de distancia, que es lo que está pasando ahorita con muchas de las personas, lo que hago es simplemente que me desconecto de la numerología o simplemente uso la numerología para que me ubique dónde es donde, qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita la persona saber ahorita o qué necesitamos ahorita saber desde la distancia. Entonces, en ese momento, lo que hago es, y lo he hecho varias veces, es ayudarles porque lo que pasa es que hay muchas cosas que están mentales, emocionales y físicas, pero las cuestiones que nos traban un poquito más son las cuestiones emocionales, muchas de las cosas, ¿ok? Entonces, simplemente visítame en mi página web al www.salichavezoficial.com y yo desde la distancia puedo apoyarte y guiarte porque también hago coaching, ¿ok? A nivel personal. Entonces, esto no es al azar, es lo he estado haciendo por 14 años. Entonces, esto te va a ayudar mucho para que dejes ya, desde hoy en adelante quiero decirte, te llevo de la mano para que tú también puedas sanar, para que puedas liberarte y conectarte con tu yo superior, porque realmente esto sí funciona, ¿eh? Muchísimas gracias, Sally. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar ustedes a participar del taller o también de las consultas privadas. Ha sido un placer hermoso tenerlos con nosotros el día de hoy. Sally, te agradezco enormemente. Te doy el paso para que te puedas despedir, no sin antes recordarles que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que solamente tienen que buscarlo, verlo y compartirlo para que lleguen las personas que necesiten escuchar esta información. Muchísimas gracias, Sally. Te doy el paso para que puedas despedirte de esta linda comunidad. Simplemente desde hoy en este momento, recordándote que la sanación y todo, no hay distancia. No existe distancia porque todo estamos totalmente conectados. Somos seres energéticos, somos seres que no necesitamos la distancia, no hay una separación. Todo lo contrario, estamos en el aquí y en el ahora. Y por esa razón simplemente te pido que te abras. Y que no sea ningún impedimento el hecho de que te pueda asistir en cualquier manera que necesites. Estoy aquí para ayudarte, para apoyarte y crear el cielo en la tierra. Así como yo traspasé, he trascendido varias cositas en cuestión del cáncer. Te puedo decir que yo aplicando esto y obviamente también con ayuda también apoyada de otras personas, puedo también seguirte apoyando a ti, para que también trasciendas cualquier obstáculo que se te está presentando. Simplemente visítame al www.salichavezoficial.com y recibe todo el amor. Gracias.